Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hace 188 años falleció Cristóbal Mendoza, primer presidente de Venezuela. Durante su corto mandato, el también licenciado en artes, doctor en derecho civil y canónico, estableció la Asamblea Nacional que diseñó y promulgó la Constitución de la República. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Arloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo, puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Gran alianza de fuerza este martes, presidente Maduro creó la Gran Misión Justicia y Socialista. Hoy canciller ecuatoriano Guillaume Long arribó a nuestro país para fortalecer agenda bilateral. Con más de 300 puntos en el país, arrancará el próximo 18 de febrero renovación de partidos ante el Consejo Nacional Electoral. Cultura. Regalando publicaciones a lectores, editorial El Perro y la Rana celebra su 11º aniversario. Literatura, periodista y docente Clodovaldo Hernández bautizará poemario Reinventario en la Fundación CELAR. Espacio para el debate legado de Ezequiel Zamora será explorado este viernes en la Librería del Sur, Aquiles Nazoa. Regionales. A cargo de Eli Artes, primer taller de formación museística sobre el Castillete de Reverón fue dictado en Macuto. Día del Artesano en Yaracuy realizarán primera feria de cestería. Cultura al Día. Como una gran alianza de fuerza entre el Poder Judicial Ciudadano y Ejecutivo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, creó este martes la Gran Misión Justicia Socialista. En el espíritu victorioso de fe con que hemos iniciado el 2017, anuncio la creación de la Gran Misión Justicia Socialista para ir a una gran alianza de trabajo entre los tres poderes que debemos garantizar la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Poder judicial, poder ciudadano, poder ejecutivo. El mandatario nacional, durante el acto para el inicio del año judicial 2017, destacó que tras el desacato continuado del Parlamento, el Ejecutivo respaldará las acciones del Tribunal Supremo de Justicia en aras de restablecer para el pueblo el poder legislativo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En horas de la mañana de este miércoles, el canciller ecuatoriano Guillaume Long llegó a nuestro país en aras de revisar y fortalecer la agenda bilateral entre Venezuela y Ecuador. Tenemos una relación bilateral muy rica con Venezuela. Muchos temas. Vamos ahora a estar en la Cancillería venezolana revisando tema por tema de la agenda, qué está avanzando bien, qué de pronto necesita un empujón para avanzar mejor. Tenemos varios temas, temas petroleros. Hemos estado trabajando muy de cerca con Venezuela dentro de la OPEP y la reunión OPEP-NOPEP. Yo estuve presente en esas reuniones, entonces me interesa hacer el seguimiento. Tenemos otros temas bilaterales y tenemos un tema que es muy importante para nosotros, que son los temas migratorios. Tenemos una población muy importante de ecuatorianos en Venezuela. Tuvimos ya un primer proceso de regularización gracias al apoyo del gobierno venezolano en el año 2011. Ecuatorianos que estaban de pronto en una situación irregular, una situación de incertidumbre, una situación precaria, y que gracias al gran apoyo del gobierno de Venezuela pudimos regularizar. Y vamos a estudiar junto al gobierno de Venezuela qué podemos hacer para ayudar a nuestros compatriotas ecuatorianos, los que viven aquí en Venezuela. Entonces tenemos una agenda, como siempre, llena, con muchas actividades aquí en esta hermana patria de Bolívar. En otro contexto, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador recordó que este martes se logró instalar formalmente, después de 4 años, la mesa de diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y ELN. 12:10. Con más de 300 puntos en todo el país, el Consejo Nacional Electoral, CNE, comenzará a partir del 18 de febrero hasta el 23 de abril el proceso de la renovación de las organizaciones con fines políticos. Una jornada de 7 horas diaria le permitirá a los 59 partidos correspondientes asistir al proceso de renovación. Al respecto, se tomará en cuenta a los partidos que no participaron o existían para las elecciones parlamentarias del 2010, así como también a las organizaciones políticas que participaron en los comicios realizados en el año 2015. Cultura. La Fundación Editorial El Perro y la Rana, para celebrar por todo lo alto su 11º aniversario, estará regalando a sus lectores una trilogía poética, la cual agrupa las voces editadas durante esta década. Así lo informó Yanuba León, coordinadora de esta casa editora creada por el comandante Hugo Chávez en el 2006. Editorial quiso hacerle un regalo especial a nuestros lectores y es la publicación de 3 antologías que recogen las voces editadas durante esta década en los géneros de poesía, narrativa y teatro. En poesía ya incluso la antología está publicada en nuestra página web y la de narrativa, Un hielo en mi boca, y la de teatro van a ser próximamente publicadas. Asimismo, León destacó que a lo largo de estos 11 años, la editorial El Perro y la Rana ha publicado 4.500 libros de diversos géneros, en más de 8 millones de ejemplares distribuidos a escala nacional. 12:12. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. El periodista y docente venezolano Clodovaldo Hernández bautizará este jueves en la Fundación CELAR, ubicado en Altamira, su poemario Reinventario. Este libro, según su autor, recopila poemas y pequeños relatos que se ha dedicado a escribir desde los años de su primera juventud. La publicación está a cargo de la editorial Nosotros Mismos. Aquellos interesados en asistir a esta cita literaria pueden acercarse a la Fundación CELAR a partir de las 4 de la tarde. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este viernes 10 de febrero en la Librería del Sur Aquiles Nazoa, ubicada en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, se llevará a cabo un conversatorio sobre el legado de Ezequiel Zamora. La vida y obra del general del pueblo soberano será disertada por el doctor de filosofía Nelson Guzmán, el investigador social Saúl Rivas y Palmiro Avilán, investigador y líder comunal. Este encuentro, donde se podrá descubrir más sobre el prócer de la Guerra Federal, iniciará a las 4 de la tarde con entrada libre. 12:13. Regionales. Representantes de los 13 consejos comunales de Macuto, Estado Vargas, participaron este martes en un primer taller de formación museística sobre el castillete de Armando Reverón. Expertos del Instituto de las Artes, de la Imagen, el Espacio y Artes facilitaron el proceso de transferencia de la administración del castillete del pintor de la luz como espacio museístico. Un 90% de ejecución registra este espacio, el cual se prevé inaugurar el mes de mayo a propósito de los 128 años del natalicio de Reverón. Así lo informó Alexis Rojas, coordinador del IARTES, del Gabinete de Cultura de la entidad. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A propósito de celebrarse el 19 de marzo próximo, el Día del Artesano, en la población de Guama, Estado Yaracuy, se realizará la primera feria de cestería. Maestros, maestras y nuevas generaciones de cesteros expondrán sus productos en esta feria que se estará celebrando del 17 al 19 de marzo del año en curso. 12:15. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Te invito a todo el pueblo venezolano, los escuchas de esta emisora, a participar en el sexto concurso por una Venezuela literaria en homenaje a Guafisali. Te va a estar abierto hasta el 10 de junio de 2017 y es en mención poesía con textos hasta un máximo de 80 páginas. Pueden ver las bases en detalle en negrosoroblanco.com.be. Bien, son palabras de nuestro invitado de hoy, Richard Sabogal. Él es director general de la editorial Negro sobre Blanco. Nos dará información amplia y detallada de la sexta edición del concurso Una Venezuela Literaria. Bienvenido, Richard, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Hola, Lisbeth, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bien, hablemos en detalle sobre este concurso Una Venezuela Literaria. Bueno, él ya va por su sexta edición y este año, bueno, desde hace algunos años lo estamos haciendo en homenaje a autores vivos y en esta oportunidad lo hicimos por primera vez a una mujer y tomamos en cuenta a Guafisali, la poeta de libanesa de Barquisimeto. Y bueno, le estamos haciendo la publicación de dos obras, una de ellas es nuestra primera obra bilingüe con el índice de Una Lágrima, que la vamos a estar sacando pronto, y su primer libro de narrativa, que ya salió el año pasado y va a distribución en dos semanas con Discípula de John. Bien. ¿Quiénes son los participados a concursar en Venezuela Literaria? Todo, en esta oportunidad lo estamos haciendo a los poetas porque por primera vez lo estamos haciendo solamente mención poesía con un premio de 50.000 bolívares en metálico y la publicación de la obra. Maravilloso. Los proyectos de la editorial Negro sobre Blanco para este 2017, ¿cuáles son? Tenemos, bueno, ahorita estamos trabajando en varias publicaciones que están encaminadas. Estamos preparando también un libro objeto con obras de cuentos de autores ingleses, anglosajones. Y vamos a trabajar va a ser un tiraje de 350 ejemplares numerados y que cada uno sea libro objeto. Van a ser con ilustraciones, va a ser con cada detalle de la elaboración para que sea un libro de colección y buscando que sea asequible a todo el que lo quiera comprar. Es uno de nuestros grandes proyectos de 2017, igual como el concurso, igual como nuestro primer concurso Sexo Diverso, que lo estamos también, ya está abierta la convocatoria, cierra en marzo. Y bueno, el Por una Venezuela Literaria, que este año por primera vez es un premio metálico también, que de los anteriores años solamente era el premio de la publicación. Las bases del concurso Venezuela Literaria, Richard, ¿puedes ahondar un poco más sobre estos detalles? Vale, te lo voy a dar así un resumen. Pueden participar todos los autores venezolanos residenciados o no en el país. El tema el poético es libre. Lo normal que deben ser inéditos. Un máximo de 80 páginas a doble espacio de los poemas, que el poema comience al inicio de la página. Y el mínimo no hay porque, bueno, hay grandes obras que son breves. Entonces, tenemos como límite 80 páginas. Pueden enviar la obra al concurso por una Venezuela Literaria, wf@gmail.com. Por una en letra, pues. Por una Venezuela Literaria, wf@gmail.com. Y lo envía en dos archivos en Word, uno que diga datos y el nombre del seudónimo, y el otro que sea el nombre de la obra con el seudónimo también. En dos archivos, formato Word, no acepta ni PDF ni ningún otro formato. Estamos conversando con Richard Sabogal, director general de la editorial Negro sobre Blanco. Richard, la homenajeada en esta edición será Guafisali Valera. Ella es una poeta de origen libanés que ha publicado más de 14 libros. ¿Podemos hablar también sobre esta poetisa? Ok, bueno, ella ha publicado Caligrafía del Aire, una edición árabe, español y francés, que la publicó Alfalfa. Huesta del Alba, que es un libro que sacó Monte Ávila y está agotadísimo. Solamente el periodista nosotros, que entre otras cosas vende libros, es el que tiene unos pocos ejemplares porque se lo dio la autora y es bastante bastante cotizado pues ese trabajo y bastante buscado. Los libros que hemos sacado nosotros de ella ya se han ido agotando. Las imágenes del ausente es otro libro que también sacó Monte Ávila, y Hombre Moreno que viene en camino, y también tiene un monólogo Wafi. Su obra está siendo traducida a otros idiomas, no ha sido publicada, pero tiene ya varias traducciones. Sé que en 2016 pasaron varias al árabe de sus obras y fueron publicadas allá, pero no sé, como ella no es así, no le gusta pues divulgar esos logros, poco se sabe en el medio. Cielos del Calzo fue su primer libro infantil, que lo publicaron en un Ecuador y en Venezuela, y nosotros que le publicamos Discípula de John, y le publicamos Con el Índice de una Lágrima, que sale ahorita pronto con portada del artista Santiago Pol. Muy bien. Richard, tenemos acá en las notas que esta es la sexta edición del concurso Venezuela Literaria. ¿Cómo ha sido el balance con las anteriores y cuáles son las expectativas para esta edición? Bueno, el balance siempre ha ido en aumento, se han hecho buenos logros, porque en los primeros años, cuando no teníamos un poco tanta crisis de papel, publicamos hasta 14 obras en distintos géneros, porque publicábamos ensayo, bueno, convocábamos ensayo, dramaturgia, poesía, narrativa, y entre todos publicábamos un ganador y varias menciones. Y la recepción como tal, que es lo que vemos siempre como positivo, ha ido de aumento. El primer año, la primera convocatoria, antes que naciera casi que la editorial, fueron menos de 100 personas, y siempre durante todos los años se ha mantenido en 200 y algo, y bueno, este año esperamos que sea más de 300, porque primera vez el Premio Metálico, están llegando y llegando obras todos los días, que siempre la media es que la gente deja casi para el final, que prepara la obra, y los últimos días llegan todas las obras, ahorita llegue todos los días, siempre está, hay buenos trabajos, se está viendo más o menos en Aplica, pues esa parte la veo yo, no lo ve el jurado, ya están llegando buenas voces, igual el trabajo poético, hay muy, muy buen trabajo poético en Venezuela, entonces aspiramos que este año superemos expectativas a años anteriores. Así es. Estamos conversando con Richard Sabogal, director general de la editorial Negro sobre Blanco. Amigos que están en sintonía de Cultura al Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Richard, hablemos también un poco sobre estas nuevas generaciones de poetas y poetisas en Venezuela. Sí, bueno, ahorita están surgiendo muy grandes poetas aquí en el país, que están albergando autores, logros fuera también, tanto dentro como fuera. Tenemos un autor que no se ha dejado homenajear, que se llama Nabil Naime, que es un médico pediatra que tiene una voz poética increíble, ha obtenido ya varios premios. Nosotros le hemos publicado algunas de las obras que han sido menciones aquí en Venezuela, y él tiene una voz muy particular y muy, muy sentida, y escribe, o sea, imagino que la sensibilidad de su trabajo le ha logrado esa obra. Otro autor nuestro, que es Ricardo Mejías, ha venido cultivando una gran poesía, tiene ya también algunos logros y varias publicaciones. Arnaldo Jiménez fue un homenajeado nuestro hace algunos años, él tiene una obra vasta, creo que no hay premio nacional que él no haya ganado aquí en el país, y tiene muchísimas obras publicadas, tanto por El Perro y la Rana, pero sí otras editoriales han publicado, tanto algunas editoriales del interior como de aquí nacionales. Nosotros tenemos publicado como 6 o 7 libros, y La Casa de Bello también lo ha publicado, y es un poeta increíble también. Esos son, bueno, los que me vienen así a la mente, porque a veces para hablar rápido se me van los nombres, pero hay una generación de poetas que dentro de algunos años van a ser objeto de estudio. Hay muchísimos chamos que están escribiendo poesía, que no han ni publicado, que tienen apenas sus poesías escritas en un cuaderno, pero que son uno de los hoyos en los recitales, son muy buenos. Interesante esa información, y nos llena de alegría saber que nuestros jóvenes están haciendo labor de patria a través de la literatura y la poesía, sobre todo esto. Estamos conversando con Richard Sabogal, director general de la editorial Negro sobre Blanco. Sexta edición del concurso Una Venezuela Literaria. Vamos a reiterar la invitación, los puntos de entrega de manera digital o física, y desde cuándo se inició la recepción de obras y hasta cuándo será. Bueno, no, de física no es necesario, porque nosotros buscamos siempre la economía, que solamente es digital, que lo envíen al correo tal como dicen en las bases, y está abierta ya desde hace varias semanas hasta el 10 de junio de este año. Se van a recibir las obras, nosotros le damos acuse de recibo, o si falta alguna cosa le comentamos a la persona para que la rectifique. Y la publicación del libro va a ser este año, del libro ganador, del libro o los libros ganadores, va a ser este año en algún espacio público acá de Caracas. Y bueno, la fecha igual también después, antes de cerrar 2017, hacemos la publicación del libro y la entrega y la ceremonia. Muy bien. Y ese mensaje tuyo como motivador y también hombre estudiado en la materia de la literatura para todos esos muchachos y muchachas que están en sintonía en estos momentos de Cultura al Día. ¿Quieres un mensaje? Sí. Bueno, que crean, porque que crean y que falta un ingrediente siempre primordial en la persona, que a veces dejan toda a mitad, que es perseverar, porque uno arranca, escribe o hace lo que uno sueña, y tropieza y cae, vuelve y se levanta, vuelve y se levanta. Uno para tener un pequeño éxito fracasa mil veces, entonces bueno, aprender siempre que el fracaso no es el término que uno se tiene distorsionado de fracaso. Fracaso es que falló en ese intento y hay que volverlo a hacer. Entonces nada, si te estás dedicando a escribir, escribe, y si queda mal, escribe, leer mucho. Y irse cultivando, a veces para algunos para aprender a escribir, me empiezan a imitar a los autores que aman, y ya luego se va consiguiendo la voz. Pero es eso, es un hábito de cultivarlo y cultivarlo. Entonces, nada, es perseverar, nunca dejar de soñar. Muchísimas gracias por ese mensaje de gran aporte a todos los amantes de la literatura. Era Richard Sabogal, director general de la editorial Negro sobre Blanco. Toda la información la aportó sobre la sexta edición del concurso Una Venezuela Literaria. 12:27. Titulares. Gran alianza de fuerza este martes. Presidente Maduro creó la Gran Misión Justicia Socialista. Con más de 300 puntos en el país, arrancará el próximo 18 de febrero renovación de partidos ante el Consejo Nacional Electoral. Regalando publicaciones a lectores, Editorial El Perro y la Rana celebra su 11º aniversario. Día del Artesano en Yaracuy, realizarán primera feria de cestería. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy miércoles 8 de febrero del 2017. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia, en el control técnico Luis Yerloyo y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Lister Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad.

12:46. Y ayer sentí renacer, diciendo adiós a las cosas que te oprimen del querer. Llegué, me fui, te perdí. Qué fácil es contar los días cuando tú no estás aquí. Dulce pena de perder, trae nueva ocasión, hay de empezar otra vez. Jugué y arriesgué, caí, de bruces y me puse en pie. Ciudad 96.3 FM, las 12:49. Salado como mis lágrimas, quien llora el mar, quien llora el mar, qué ojo y qué tristeza le llorarás.

por lo menos, padre mío, no des en el vacío aquel que te aprecia tanto. Minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad 96.3 FM. está la guacharaca comiéndose una patilla y el guacharaco loco recogiendo la semilla. ¡Ay, guacharaca! Recogiendo la semilla. Ahí está la guacharaca comiéndose una patilla. ¡Ay, guacharaca! ¡Guacharaca! ¡Guacharaca! ¡Mi guacharaca! ¡Ay, guacharaca! ¡Guacharaca! ¡Guacharaca! ¡Mi guacharaca! La guacharaca de Apure le dijo a la de Occidente: quítale la espada al cura y déjasela al presidente. ¡Ay, guacharaca! Déjasela al presidente. La guacharaca de Apure le dijo a la de Occidente: ¡ay, guacharaca! La 1:14. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. En los que la vida se llena de porqués, la esperanza se preocupa por quererlos resolver. Desconfías de la gente, del amor, y piensas que no es posible que se sufra más que tú. Y esos días tú te rindes al mundo en torno a ti, para no sentir el miedo del valor que no se ve. Y te sientes tan perdido que ya no puedes más. Sin la fuerza que te da la vida, busca una salida. Un mañana que cure la nunca importa, vuélvelo a intentar. Si una puerta se te cierra, otra puerta se abrirá. Lo que en realidad te importa es no renunciar jamás, pues tal vez estés a un solo paso. Busca una salida, un mañana que dé una nueva vida. Valor no se ve. Por todos ellos échale valor, por quien lo pierde y lo va buscando, por los que se sienten tan mal como tú, por esos que esperan sin desesperar. Fe.

Conexión Estéreo. Se activa contigo. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Súbele el volumen a tu radio y pégate. Los sábados, de 4 a 6 de la tarde. Estoy muriendo sin poder hablar. Por Alba Ciudad, 96.3, tu FM. ¿En qué consiste el golpe financiero contra Venezuela? Ataque al papel moneda. Operación de extracción dirigida desde Cúcuta por la derecha venezolana en alianza con mafias colombianas para dejar al país sin papel moneda. Sabotaje cibernético. Colapso en los pagos de puntos de venta y transacciones financieras. Dólar Today. Imposición de un sistema virtual de cambio hecha desde Miami. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Sacrificio y esmero. Te ofrezco mi brazo artero y mi voz como una lanza. Mi pensamiento, mi canta y mi música vibrante son para ti a cada instante, pues me colmas de esperanza. De tu rostro me deleita y regocija por tener la grande dicha de caminar tu futuro. Apuesto sobre seguro cuando la senda marcada confirma la madrugada crepitando corazones que estamos en los albores de una patria soberana. Ya jamás tendré temor con la musa levantada, que con lluvia nacarada en tiempos de sol ardiente alerta que es evidente una época cambiada. Alegría incontenible de añoranza afortunada brota y cae cual cascada de bellezas intangibles. Por ella soy invencible y con la voz por adarga siento plena la confianza de gritarle al mundo entero: te defiendo sin empero, patria libre y soberana.

lo que se esconde dentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que lleva hasta el purgatorio. Caramba, zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que van con clara elocuencia. La bolsa negra sacra, le bajan toda la indulgencia. Porque hasta cuando nos duran, señores, la penitencia. Caramba, zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba, zamba la cosa, los estudiantes están en toma. Pregunan por todas las calles, queremos respuesta ahora. Señor presidente, ella no tiene más opción. Plebiscito para Chile y nueva constitución. Caramba, zamba la cosa, se termina esta versión. Si no era Chaparra aún viviera, también diría, hey, fin al lucro y la educación, nueva constitución, democracia real para Chile, hey, seguir avanzando paso a paso. Nueva York, dice, Nueva York, Chile necesita nueva constitución. Nueva York, dice, Nueva York, Chile necesita nueva constitución. Fin, fin al lucro de la educación. Aprendamos de Cuba que la educación y la salud vale oro. Adelante chileno, adelante latinoamericano. Le voy a dar un abrazo a ustedes. Viva la cultura de Chile, al pueblo. La 1:40. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Acordate lo que le pasó al Santo. Acordate lo que le pasó al Rey David. Acordate lo que le pasó al Rey Salomón. Por eso te digo que no lo intentes. Porque no voy a construir altar a tu Dios. Yo, sí. Y sabes que tú no, no vas a ser para mí, no, no, no, no, no, no vas a ser, pero no lo intentes, porque tú no eres como yo, lo que necesitaba, lo que yo esperaba, te digo que tú no eres como yo, lo que necesitaba, lo que yo esperaba, y sabes que tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, no, no vas a ser para mí, y sabes que tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, no, no vas a ser para mí, porque tú no eres como yo, lo que necesitaba, lo que yo esperaba, y sabes que tú no eres como yo, lo que necesitaba, lo que yo esperaba, porque yo busco hacer la ciudad. Compañía, por eso te garantía. Yo digo que de por vida. Cuando vengo en esta canción, de noche y de día, si la hacía y Manuel y Marcos todos los días, porque tú no, no vas a ser para mí. Tú sabes que tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, no, no vas a ser para mí. Tú no, no vas a ser para mí. Tú sabes que tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, no vas a ser para mí. Porque tú no eres como yo. Yo lo que necesitaba, lo que yo esperaba, porque yo busco hacer la Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:44. ¿Qué es lo que pasa? Ni que hagas lo que hagas, a Robert tú la desplaza. Y yo me río. Solo escuchas mi nombre y te causa escalofrío. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres envidia? Creo que sí. Ni que hagas lo que hagas, a Robert tú la desplaza. Eso me gusta, que te cause enfado. Yo soy la original. No es lo mío, cero lío, cada quien a su manera. Pero sabes que no te compara con esta rapera. De veras, ya no digas más lo que era. Por favor, calladita te ves mejor. Y que te llaman en mi nombre y no vas a mi sector. Pues te sientes inferior. Yo me paro donde sea y a ti te causa terror. Si eres la que pao, pao, la mayor. ¿Cuál es el rumor? Armando chisme y armando beta. Yo no he hablado mal de ti, así que quítate los pañales. Ven, ven, ven, ven, ven. Tienes buenas rimas, pero la arrogancia se te sale por los foros y por las cornetas. Si mi nombre sale de tu boca y no me gusta, te parto la jeta. Estoy en otro nivel, tú del ejemplo, cumple tus metas. Habla todo lo que quieras, di todo lo que tú quieras, pero a Robex la respeta. Respeta. ¿Qué es lo que pasa? Ni que hagas lo que hagas, a Robex tú la desplaza. Y yo me río. Solo escuchas mi nombre y te causa escalofrío. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres envidia? Ni que hagas lo que hagas, a Robex tú la desplaza. Enfado. Yo soy la original, tú tienes que echarte a un lado. Conmigo tú te quedaste en cero. Soy aleación de hierro, proporción de carbono como el acero. Con mis rimas te penetro la conciencia y te hago un agujero. Damas y caballeros, no me vendo. Gracias a Dios y en el transcurso llega el dinero. Por eso me esmero, por superarme. Para que ninguno que se crea un bombillo quiera opacarme. ¿Qué dilema? ¿Cuál? Hasta los bombillos se queman. Como Pitágoras, Platón, en las matemáticas. Yo en la calle también tengo se mueve mediante un gran sistema. Eso me gusta, que solo escuchas mi nombre, cambias cara y te disgusta. Aparezco en escena y soy el centro de tu tema. Espérate un rato, Robert, tenías que encontrarte con la horma de tus zapatos. Pero conmigo no puedes, quedarte en el aparato. ¿Qué es lo que pasa? Ni que hagas lo que hagas, a Robert tú la desplaza. Y yo me río. Solo escuchas mi nombre y te causa escalofrío. ¿Qué es lo que pasa? Ni que hagas lo que hagas, a Robert. Soy yo, así que échate a un lado. Hiciste que me molestara. Ahora agarra, mi boca dispara. Palabras directas a tu cara. Porque a mí nadie me para. Hablando de las mujeres, ya pareces medio rara. Robert, qué bueno tu video. Lo que faltaba. De frente para todos y de espaldas doble cara. Pequeña, pero no paso desapercibida entre los gigantes. Acá a Robert MC de San Agustín. El barrio brillante. El hip hop para mí, un estilo callejero. Pero elegante, lo llevo en la sangre. Es mi forma. Soy una mujer, pero con moral de tipo. Por eso es que lleno todos los requisitos y supero al prototipo. Delante de mí los que me conocen quedaste como chismosa, lengua larga, habladora. Pero igual te felicito, porque me confirmaste lo que yo siempre repito. Que soy la original, la del estilo, y tú solo dices lo admito. Robert, lo admito. Apoyemos la cultura. Hip hop. Si tienes un respeto ganado, recuerda. Cosa no es ponerle barreras a los demás, porque a la final todo se voltea. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Robert MC. Solo dilo, que mi flow es más pesado que todo tu kilo. Que soy original y que me sobre estilo. Solo dilo, que te cojo y te descoso como si fuera un hilo. Solo dilo, que por mi rap peleo como un perro cocodrilo. Solo dilo, que soy original y que me sobre estilo. Solo dilo. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:48. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Concepto fijé, todos mis actos justifiqué. Si la justicia sangra, yo le disparé. Mucha gente me votó. Una banca ocupó hoy. De la ignorancia me beneficié. Todos mis actos justifiqué. Sobre todo, sobre sueldo, sobre vos. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz. Veo todo el horizonte para mí. Y 52 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. A todos les tiendo el brazo, zapuaritas de mi tierra. La palmera con su gajo y el decreto que se observa. A todos les tiendo el brazo, zapuaritas de mi tierra. No sabes cuánto me alegran, ay, me alegran los manglares, su abundancia. Los apetezco con ansias cuando su fiesta celebran.

Alba Ciudad 96.3 FM a rienda suelta con nuestra música venezolana. pedimos con cariño que el tambor nunca se muera, formando nuevos valores para la centra leyenda. Le pedimos con cariño que el tambor nunca se muera, formando nuevos valores para la centra leyenda. El golpe tradicional de la tierra de Rapuche, patrimonio cultural que todo el mundo lo escuche. Ahora todos unidos lo vamos a rescatar, replicando ese tambor con golpe tradicional. El golpe tradicional de la tierra de Rapuche, patrimonio cultural que todo el mundo lo escuche. Ahora todos unidos lo vamos a rescatar, replicando ese tambor con golpe tradicional. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2 y 4 minutos. ¡A temblar todo el mundo! ¡Ajá! ¡Gózalo! Con el mar de Zambito, Zambito, Zambito, Zambito, Zambito, Zambito, Zambito. Así comienza la historia. Mar que no es controlado, tiene nombre y apellido, baila el mar de Zambito. Así comienza la historia, un mar que no es controlado, tiene nombre y apellido, baila el mar de Zambito. Y que baile y baila, el mar de y que baile y goza, el mar de y que baile y baila, el mar de y que baile y goza, el mar de alguien tiene callao calipso, alguien tiene un pacaico, alguien tiene callao calipso, alguien tiene un pacaico, are you happy that? El mar de Zambito. Are you happy share? El mar de Zambito. Are you happy that? You have to change. Aquí te traigo mi nuevo son, porque esta rumba ya comenzó. Aquí te traigo mi nuevo son, porque esta rumba ya comenzó. En la plazoleta del popo baila el mar de Zambito. Bailando con dicen tipo lo baila el mar de Zambito. Y que baile y baila el mar de Zambito. Y que baile y goza el mar de Zambito. Y que baile y baila el mar de Zambito. Y que baile y goza el mar de Zambito. Ajá. Baila Gregoriano. Cole, cole, cumba, alegui, tiqui, tiqui, tiqui, tumba. Cole, cole, cole, cumba. Abra cadabra, pata de cabra, baila el mar de Zambito. Abra cadabra, pata de cabra, baila el mar de Zambito. Ay, tembla, tembla, tembla, y tú baila el mar de Zambito. Ay, tembla, tembla, tembla, y tú baila el mar de Zambito. Y que baile, baila el mar de Zambito. Y que baile y goza el mar de Zambito. Y que baile y baila el mar de Zambito. Ven, ven, baile y goza el mar de Zambito. Alegui, tiqui, tiqui, tiqui, tumba. Cole, cole, cole, cumba. Alegui, tiqui, tiqui, tiqui, tumba. Cole, cole, cole, cumba. Tiembla, tierra, tiembla. A temblar todo el mundo. A temblar todo el mundo. A temblar todo el mundo con dicen people. Sa, todo el mundo. Sa, todo el mundo. Sa, todo el mundo. Sa, saca, saca, sa. Tiembla, que tiemblalo. Saca, saca, sa. Tiembla, que tiemblalo. Saca, saca, sa. Saca, saca, sa. Saca, saca, sa. Saca, saca, sa. Esta chica sí está buena, no dejes que se te vaya. Esta chica sí está buena, no dejes que se te vaya. Y que baile y tiemble, y que baile y goce, y que baile y baile, y que baile y goce. Aliki tiki tiki tiki tumba, cole cole cole cumba. Aliki tiki tiki tiki tumba, cole cole cole cumba. Abra cadabra, pata de cabra, baila. Abra cadabra, pata de cabra, baila. Ay tembla tembla tembla y to baila. Ay tembla tembla tembla y to baby. Y que baile y baila. Y que baile y goza. Y que baile y baila. Y que baile y goza. Arriba las manos. A todo el mundo. Zambito, Zambito. Zambito, Zambito. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 8 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Thank you. 2:13. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Perdón por lo que me has hecho.